Gimnasia verbal. To get used to and to be used to. Annie, are you excited? I'm excited. Like good. Every day. Like every day. I'm glad to hear it. Okie dokie. We're going to look at two expressions. One of which is acostumbrarse a algo. And the other, estar acostumbrado a algo. And we'll start with the first. To get used to something. Looking at examples with a substantive. To get used to the weather. To get used to someone's accent. To get used to a job. Acostumbrarse a. Siempre hablando del proceso de acostumbrarse. Okay? Empleando el verbo get. Vale, me acostumbré al idioma español muy rápidamente. Sería, I got used to the Spanish language very quickly. Me estoy acostumbrando al acento de mi nuevo profesor. I'm getting used to my new teacher's accent. Okay, no me he acostumbrado a mi nuevo jefe aún. I haven't got used to my new boss yet. My new boss, la vez más fuerte en boss, ¿eh? Boss. Boss. B. B. Eso es, boss. ¿Cuánto tardaste en acostumbrarte a mis métodos? How long did it take you to get used to my methods? My methods. Methods. My methods, good. Me acostumbré al uniforme después de un mes. I got used to the uniform after a month. ¿Y cómo se pronuncia mes? Month. Month. Month. Y no month. Month, good. Month. ¿Ya te has acostumbrado al sabor del café americano? Have you got used to the taste of American coffee yet? Good. Nunca me acostumbraré al sentido del humor inglés. I will never get used to the English sense of humor. Okay. Tardé mucho tiempo en acostumbrarme a mi nueva casa. It took a long time for me to get used to my new house. Good. Okay, now we're going to look at some examples when to get used to is followed by a verb. It's kind of strange because this is one of the few occasions when the preposition to is followed by the gerund, okay? To get used to doing something. Siempre acabando en ing el verbo aquí, ¿vale? Acostumbrarse a hacer algo. Mm-hmm. ¿De acuerdo? Okay. Jack se está acostumbrando a vivir en España en estos momentos. Jack is getting used to living in Spain right now. No creo que Graham se acostumbre nunca a vivir en España. I don't think Graham will ever get used to living in Spain. ¿En dónde? In Spain. Eso es. Es tu país, in Spain. Me acostumbré a conducir por la derecha en muy poco tiempo. I got used to driving on the right very quickly. Very or very? Very. Very quickly, good. I got used to driving on the right very quickly. People often make mistakes with this structure to get used to doing something because there is a similar expression, I used to do. Lo que antes hacía, uh-huh. ¿Ya? No tiene nada que ver. Cuando el verbo tiene algo que ver con acostumbrarse, uh-huh. Que sea acostumbrarse a algo o estar acostumbrado a algo, uh-huh. Siempre le sigue a la preposición to el gerundio, ¿vale? I get used to doing something. Okay. Bien, ¿te has acostumbrado a levantarte pronto en tu nuevo trabajo? Have you got used to getting up early in your new job? In your new job, good, or with your new job. Muy bien. Okay. Cambiamos. El hijo de 2 años de Henry está acostumbrándose a lavarse los dientes. Henry's 2-year-old son is getting used to brushing his teeth. Yeah, we brush our teeth, don't forget, and we don't wash them in English. Okay. Nunca me acostumbraré a llamar a mi jefe por su nombre de pila. I'll never get used to calling the boss by his first name. No puedo acostumbrarme a cocinar en el fuego nuevo. I can't get used to cooking on the new hob. ¿Estás acostumbrándote a trabajar en el departamento de marketing? Are you getting used to working in the marketing department? Están acostumbrándose a vivir juntos. They're getting used to living together. Now we're going to look at the expression estar acostumbrado a, which in English we would say to be used to something, okay? Again, we'll start with some examples where to be used to is followed by a noun or a substantive. Mm-hmm. Okay? Ella está acostumbrada al estrés. She's used to stress. She's used to stress. Good. Los políticos están acostumbrados a la prensa. Politicians are used to the press. Good. Estoy acostumbrado a la vida en la ciudad. I'm used to life in the city. I'm used to life in the city y no the life. Muy bien. Cuando hablamos de la vida, mm-hmm. En general, solemos omitir el artículo. Okay. Okay? Life, simplemente. No estoy acostumbrado a los ordenadores, pero estamos hablando de ordenadores en general, con lo cual también omitimos aquí el artículo. Bien. I'm not used to computers. Mejor, el abuelo de Malcolm no está acostumbrado a los teléfonos móviles. Malcolm's grandfather isn't used to mobile phones. ¿Y cómo se pronunciamos móviles? Mobile. Mobile. Mobile. To mobile phones, ¿ok? No estoy acostumbrado al calor. I'm not used to the heat. Él no está acostumbrado a la comida picante. Diríamos aquí hot food, spicy food. He's not used to hot food. ¿Ok? Él no está acostumbrado al tráfico denso. He's not used to heavy traffic. Heavy traffic, good. You know, dense traffic. Good. Let's look at some examples now where to be used to is followed by a verb. Mm-hmm. Entonces, para que quede claro, cuando A ha estado acostumbrado a o acostumbrarse a le sigue un verbo, este siempre va en gerundio. Okay. All right? All right. Okay. No estoy acostumbrado a tomar mis propias decisiones. I'm not used to making my own decisions. Él está acostumbrado a tratar con la sede central. Is he used to dealing with the head office? With the head office. Good. Gareth está acostumbrado a afeitarse cada mañana. Gareth is used to shaving every morning. Good. In English, we shave simplemente. No decimos to shave myself. Mm-hmm. Good. ¿Estás acostumbrado a hacer tu propia declaración de la renta? Aquí diríamos a tax return. Okay. Por cierto, a tax return no tiene nada que ver con la devolución mm-hmm. de Hacienda, sino de la declaración. Okay. Cuando te devuelven dinero, decimos a tax rebate. Mm-hmm. All right? All right. Are you used to doing your own tax return? Good. Cambiamos. Mi madre está acostumbrada a cocinar para mucha gente. My mother is used to cooking for lots of people. No estoy acostumbrado a dar presentaciones en inglés. I'm not used to giving presentations in English. Kate no está acostumbrada a dar órdenes. Kate isn't used to giving orders. No están acostumbrados a hacer un esfuerzo. They're not used to making an effort.